los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y el entretenimiento. Bienvenido. Buenas tardes, sean todas y todas bienvenidos a este su programa número 76 de esta revista cultural Chasquiando desde la... Mágico, Místico, Musicalera también, me había olvidado. Bueno, de esta revista musical, Mágico, Mística, Chasquiando, número 76 de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Agradecidos a la bendita Pachamama que nos tiene acá una vez más para promocionar, publicitar, para dar a conocer todo lo que es gestión cultural en las 33 parroquias del Distrito Metropolitano de Quito. Agradecemos la presencia de la Corporación Samari Yachana Huasi desde Jatumpamba, desde la comuna originaria de la Nación Quitucara, Llano Grande, en la parroquia rural de Calderón. Soy Chasqui Milenario, agradecidos por estar acá una vez más en este su programa y con la grata presencia de quienes acabo de nombrar. Jimenita Guerrero, nuestra conductora y parte también del equipo de la Redcom, bienvenida a este programa. Buenas tardes, estamos dando la cordial bienvenida a nuestros radioescuchas y también dándoles la bienvenida a nuestros invitados. Bueno, tenemos aquí la presencia de Edith Tasiwano, parte de la corporación, y de Sammy Lucía Tasiwano también, bienvenidas. Y bienvenido, compañero Edith, qué gusto tenerlos acá en los micrófonos de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes igualmente a Chasquiando. Muchas gracias por la invitación. Espero que esta sea una bonita tarde. Y eso, gracias. Muy amable, Sammy. Qué gusto tenerla con nosotros. Qué gusto tener la presencia suya y su espiritualidad y su sabiduría. Sammy, qué gusto estar aquí con usted. Ayichisi, tupuy, masikuna, ñukanchik, panikuna, warmikuna, wawkikuna, hatun yakta, kitomanta, mikan. Quiero dar un saludo muy especial a todos los hermanos, hermanas, amigos de esta ciudad de Quito, de estas comunas y desde la ruralidad también, desde la comuna de Llano Grande. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Sammy. Qué gusto tener el lenguaje originario y todo lo que eso implica. Gestores culturales de sabiduría, gestores culturales de trascendencia, como decía Eliachag y Amauta, Pilatuña Inca Ango decía, esto es cosmovisión de trascendencia, de vida y de muerte, y tener aquí la presencia de dos revitalizadores de este proceso de sabiduría de las comunas ancestrales y originarias, a nosotros nos da mucha más fortaleza para seguir trabajando en esto que es difundir todo lo que nuestros ancestros, nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos han luchado y han vivido durante miles de años. Bueno, quiero empezar en este momento saludando a Francisco Viracocha, nuestro control master, que está presente, y bueno, dedicar esta canción, empezar rapidito con esta canción de La Mauta, Enrique Males, ganador del premio Eugenio Espejo en el año 2018 en la categoría Arte y Cultura. Esta canción va dedicada sobre todo a las mujeres en estos momentos aciagos que estamos viviendo, con letra de Jaime Zavala, en la música de Enrique Males, de esto que se llama Compañera de Sueños del Trabajo. La poesía es un arma cargada de futuro. Thank you. Compañera de sueño, entre el pan que faltaba, entre el pan que faltaba y el hijo que venía, siempre tuviste espacio para bordar una bandera. Compañera de sueño, entre el pan que faltaba, entre el pan que faltaba y el hijo que venía, siempre tuviste espacio para bordar una bandera. Y amor hicimos del camino, frecuentemente solidario, mordiendo el duro limón de la derrota. Sabiendo a ciencia cierta que al final de esta guerra, que al final de esta guerra será nuestra la victoria. Compañera de sueños entre el pan que faltaba, siempre tuviste espacio para borrar una bandera. Tuviste espacio para bordar una bandera. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. De amor que nunca desemboca, así crecimos, así nos sorprendió el mediodía, así juntamos sueños con pobreza, así fueron juntándose los hijos, así crecieron entre banderas, canciones y horizontes. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Gracias, esta era la canción dedicada a los seres que manejan este planeta y que manejan la vida de una manera adecuada, hasta nuestras compañeras en estos momentos en los cuales, les digo yo, compañeros y compañeras de panel ahora. Me parece que los hombres deberíamos salir en una marcha, solamente los hombres, en contra de todos estos femicidios. Me parece, ya estamos llegando a nivel de extrema violencia y no nos queda más a los hombres salir con pancartas en contra, pero solo a los hombres conscientes, a los hombres que siempre estamos pendientes de que la mujer es la compañera que nos dirige, que nos motiva, que nos hace caminar. Jimenita y Sami. Jime. Gracias. Vamos a empezar con la biografía. Así perfecto, que yo les dejo en la grata compañía de Jime, voy a trabajar como community manager, okay. Y todos los saludos serán para Corporación Samari de Chanahuasi. Jimenita, y empezamos con la, okay, con la entrevista. Bueno, es un privilegio para Chasqueando tenerles en nuestro programa. Vamos al querido público a hacerle conocer un poquito de la biografía de ustedes, ¿sí? Dice, somos una organización cultural creada hace 25 años con el objetivo de hacer actividades culturales. Como la danza indígena, la artesanía, la capacitación, la investigación sociocultural y el trabajo comunitario que permitan la participación activa de hombres y mujeres, niños y jóvenes, adultos y abuelos para preservar la cultura y la identidad del pueblo Quitucara, ¿estoy bien? Que habita en la comuna de Llano Grande y en los alrededores de Quito, en la provincia de Pichincha, en Ecuador. Estamos conformados por 35 miembros de diversas edades. En tal sentido, interaccionamos a cerca de 100 personas entre padres y madres, así como familias en parentesco. Samari es una palabra quichua que quiere decir descansa, y se ha tomado este término como un reto para todos quienes conformamos la organización y sabemos y sentimos que la danza y el trabajo cultural comunitario permite que descansemos de una rutina alienante y estresante para llevarnos de la mano a un trabajo de mayor aprovechamiento colectivo y de reafirmación de nuestra identidad y cultura. Es principalmente el descanso espiritual que cada ser humano necesita para volver a encontrar valor y perseverar su identidad. Ay, qué bonito esta reflexión, ¿no? Samari, dicen que es descanso. Sí. Sí, Eddie, cuéntanos un poquito más de este nombre. Es Samari Yachanahuasi. Ya, todo. ¿Qué significa? Significa la casa del saber. La casa del saber. Y como como tú lo has dicho, ¿sí? Hace un ratito en interno estaban contándonos que estás estrenando el cargo de un dirigente del área de jovencitos. A ver, sí. Si nos puedes contar, ¿cómo es esa experiencia? Ha llegado a tu vida en temprana edad, tienes 16 años apenas, y esto es una responsabilidad bastante grande. Sí, pues la verdad sí es una responsabilidad bastante grande, pero fue gracias a la confianza de mis amigos y compañeros de la Corporación Samari que ahora estoy en este cargo, pero más es por la confianza de ellos. La confianza de ellos. Sí. Y en tus retos ahorita, ¿cuál es tu prioridad? O sea, ¿qué vas a hacer por ellos? ¿Cuáles son tus objetivos? Mis objetivos son tratar de hacer que el grupo avance más, que la cultura prevalezca, para poder así seguir mejorando nuestra forma de ver el mundo. Y en tus objetivos también plantear más actividades para que los jóvenes de tu edad, desde tu edad, me imagino que en la cultura de ustedes desde pequeñitos van esto, ¿no? Sí. Van con esta tradición, con esta herencia de para poder guardar nuestra cultura. Entonces, a esta edad de los jovencitos, tienes la responsabilidad de ser el representante, creo yo, del grupo, sí, y también de la raíz de todo lo que quiere decir nuestro pueblo. Sí, es una responsabilidad, así sí, que a llevarla a cabo. Sabemos, confiamos que tú lo llevarás. Sí, vas a ser la portavoz de aquellas culturas de dar a conocer la corporación. Muchísimas gracias por tu respuesta. Anita, usted en el tiempo, bueno, usted está representando, usted es la representante de la corporación. No, yo estoy acompañando a nuestros nuevos dirigentes, ¿ya? En este caso a Edita Ciguano. Nosotros en la Corporación Samari Echanahuasi, ahora Escuela de los Saberes, tenemos como una necesidad de que esta organización sea una escuela no formal, de enseñanza de nuestra identidad y la cultura con los guaguas, con los jóvenes. Para nosotros es muy importante que estemos participando todos, padres, madres, abuelitos, tías, tíos, sobrinos, todos los que puedan acompañarnos en este proceso, porque estamos muy confiados en que no hay otra manera de transmitir las identidades culturales que conviviéndolas. Y en el hogar, la vida cotidiana, incluso de los pueblos originarios de ahora, tiene otras prioridades como la sobrevivencia, el pan de cada día, el trabajo, remunerado o no, las ahora los sistemas de violencia, las inseguridades, todo es una prioridad, no la identidad y la cultura. Entonces, cuando nosotros podemos tener estos espacios como los que provee Samari, es muy importante que acompañemos todos. Es decir, el mismo Eddie no nos ha contado, pero su madre fue fundadora de la organización hace 25 años. Y prácticamente él y su hermana viven, nacieron desde que su madre bailaba con nosotros, y ahora ellos son ahora gestores culturales, porque nosotros también cuando iniciamos éramos un grupo de danza, de esos grupos que querían ser también muy espectaculares, quizá de solamente de escenario, que es muy bueno, pero que nosotros por nuestra vida en la comunidad tuvimos que trascender, yo digo madurar, hacia hacer una danza con intenciones de trabajo comunitario. Entonces, ahí ya no es solamente la estética artística, sino también el compromiso comunitario. Y nuestros jóvenes ahora, nosotros nos sentimos muy orgullosos porque no, aquí nadie es dueño del grupo, nadie, ninguna persona. Nosotros tenemos un sistema de cada 2 años ir eligiendo las nuevas directivas. Y ahora está Eddie, de 16 años, así lo fue también la actual coordinadora, Emily Barahona, también a sus 16 años ya hizo una dirigencia dentro de nuestra organización y ahora ya es la coordinadora. Y así van aprendiendo. Qué chévere, qué chévere. O sea, arrancan desde que son pequeñitos. Sí. Hay esta enseñanza cultural, ¿hay diferentes etapas? ¿Se van organizando de acuerdo a las edades? Sí. Hubo en un tiempo el Samari Guaguacuna, donde estuvieron todos los niños ahí organizándoles para que hagan una coreografía. Oh, qué bonito. Ya. En el, ¿cómo se llama? En el, la biografía de ustedes estaba leyendo que es el relajamiento, ¿sí? Es como recobrar lo espiritual en estos momentos de todos los conflictos que hay. Cuando ustedes se unen en esta danza, me imagino que es como esto, ¿no? Como otra vez lo espiritual llevas a tu cuerpo, y bailar y danzar es como encontrarte otra vez contigo mismo y olvidarte de todas las penumbras del mundo, día. Del día, ¿sí? ¿Cómo ha sido tu experiencia en estos que te digo, en el transcurso de tus pocos años, de los 16 años? La mamita nos contaba que tu madre era, hace 25 años fue la fundadora, o sea, eres de raíz, esto tienes tú. A ver, cuéntanos poquito, ¿cómo ella enseñó a ti como el hijo? Si tú, más que nadie, nos puede ayudar con esto. ¿Cómo fue la crianza de ella contigo? Pues mi mami me criaba escuchando música andina. ¿Ya? Cada sábado me llevaba los repasos, yo veía y me agradaba desde pequeñita. Sí. Pero hubo un tiempo en el que no me gustaba mucho, porque a la gente les discriminaban un poco. Ya. Yeah. Pero luego de un tiempo ya me di cuenta de que todos mis abuelitos son indígenas, yo también soy, no tengo por qué negarlo. Entonces ahí me di cuenta de que estaba haciendo mal, estaba negando mis raíces. Y entonces fue cuando ya, ahí sí, le tomé en serio la Corporación Samari Echanahuasi, me di cuenta que eso es como una forma para representar lo que yo soy. Y así fue como me creó mi madre, con esa idea de que el Samari es, no es solo un grupo en el que voy a bailar. Uh-huh. Es un grupo en el que voy a aprender, me voy a relajar. Y estar a tono con tu familia, con tu cultura. Sí. Sí. No estás pidiendo nada que no sea tuyo, es tu raíz. Entonces es bonito, ¿no?, esto de la danza, cómo expresar todos los sentimientos que llevas dentro. Qué bonito, sí, escucharte, de verdad. Tener esa oportunidad de tener un jovencito acá representando y que tenga toda la capacidad de poder expresarte. Es tu primera vez en la radio. Sí, sí. Nosotros Chasqueando estamos dándole la patadita de la buena suerte. Sí, allá, muy bien. Para que él pueda seguir adelante. Como programa Chasqueando, te damos las puertas abiertas para que el grupo, la corporación, cuando necesiten, no golpeen la puerta, solamente le llaman al vinilla. Listo. Bueno, estamos transmitiendo desde Redcom Comunicadores, Facebook Live, no se olviden, somos Chasqueando, el programa número 76. Y por favor, vamos con saluditos a Katy Rojas desde Cumbayá. Nos dice: saludos, chévere programa, éxito, siempre los escucho. Saludo a quienes se conectaron: Rimas Comunicaciones, Parroquia Cristo Rey, Guayaquil, Rodrigo Costales Peña Herrera, Juan Cajamarca, William Marcel Merizalde, Historia Miscelánea, Parroquia Cumbayá. Se acaban de unir a la transmisión en vivo por redes sociales. No se olviden, estamos como Redcom Comunicadores, somos la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador en este programa número 76. Bueno, me permiten una preguntita, Sammy. Son ya 25 años como corporación, revitalizando con fortaleza, con altos y con bajos, para poder tener la sabiduría de nuestros mayores en la contemporaneidad. ¿Cuáles han sido los mejores éxitos y los mejores frutos que ha tenido en estos ya casi 26 años? A ver, quisiera empezar diciendo que quiero mandar unos saludos a todos los ex integrantes que ahora están en España, están en Estados Unidos, están en otros lugares y haciendo otras cosas también. Han sido todos parte de esta organización que perdura, ¿no?, que pervive, que sigue fuerte, que ha tenido sus altibajos, pero sigue vigente, sigue fuerte. Saludarles a ellos, agradecerles siempre ese espacio de su vida que lo dieron para esta organización. Y también decirles que nosotros hemos tenido a la organización como este espacio espejo de nosotros, es decir, cuando empezamos por la actividad de la danza, primero teníamos el conflicto de si es danza andina o es danza folclórica o es ballet folclórico. Tantas etiquetas que nos ponen. Los antropólogos nosotros, en esa época. Sí, o sea, los otros nos ponen cualquier etiqueta y nosotros nos encontramos en conflicto. ¿Qué mismo es lo que hacemos? ¿Qué mismo somos? Y yo sí agradezco muchísimo a los compañeros que han podido impartir sus conocimientos en la parte artística, Eduardo Topón, el profesor Alicia Suntaxi, Nancy Díaz, mucha gente de las escuelas de Hachihua de Muyacán, las escuelas conocidas, ¿no?, en el ámbito de la danza, pero que pasaron por nosotros, nos dejaron sus enseñanzas, pero nosotros fuimos como acogiendo y haciendo crecer nuestra propia forma de hacer danza. Y ahí es cuando nosotros empezamos a plantear algo muy importante, que es la investigación. ¿Qué es la investigación en nuestros pueblos? Es ir y coger la grabadora, levantar una información, es ir, registrar, hacer como una tesis, una monografía, o es convivir y empezar a sentir o a resentir lo que nosotros somos. Lo que ahora Eddie en 2019, en el febrero 10, lo está diciendo, nosotros ni nos imaginábamos el 25 de septiembre del 93 que podíamos tener unas generaciones que pudieran decir: yo soy indígena y ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que debería pasarme si te digo o no te digo que soy indígena? Uh-huh. Entonces, eso en 25 años para nosotros es mucho más gratificante que cualquier otra cosa, un premio, no sé, el mejor grupo de danza de acá, de allá, uh-huh, o el mejor grupo cultural. Porque nosotros transitamos de hacer la labor dancística a complementarle con todo lo demás. que es participar en la vida comunitaria, y eso significaba meterse en temas de organización, en temas agrícolas, en temas jurídicos, en temas de todo, ¿no? Nosotros como organización cultural incluso estuvimos dentro de procesos de huelgas que hizo nuestra comunidad cuando le afectaron el pasaje, cuando le cortaron vías, cuando le querían meter cooperativas de otros transportes que maltrataban a la gente, cuando los párrocos y curas eran muy abusivos. O sea, estuvimos en todo, ¿no? Y empezamos a sentir que la danza es una parte complementaria, es nuestro, digamos, nuestra semilla, nuestra esencia, pero a partir de eso hemos podido abarcar muchos espacios. Yo creo que eso nos ha ayudado a que poco a poco seamos una casa del saber. O sea, ya aprendemos muchas cosas y ahora hemos podido también compartir en nuestro grupo. Hay muchos profesores, les digo yo, los primeros maestros que comparten muchas cosas. Tenemos gente que ahora ya ha formado sus grupos y talleres de bordado. El mismo Eddie, él es un músico empírico, él ya sabe un montón de canciones que yo pensé que había repasado una o dos en un taller que hicimos, y no, nos dio una lección con un montón de música, viento, su hermana igual, y así otras compañeras saben cantar, otros saben hacer temas de capacitación. O sea, hemos desarrollado varias fortalezas. Entonces ya lo de la danza es el punto de partida, pero estamos en muchas cosas más ahora. Más bien estamos con la corporación Samari y Achanahuasi como la generadora de este tejido social en la vida comunitaria de la comuna originaria Jatumpamba, Llano Grande. Permítanme, no sé si pasamos a una cancioncita antes de pasar a los promocionales y publicitarios de media hora de la radio. La primera radio pública cultural del país, somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es su programa número 76, Chasqueando, de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Este programa dedicado a las 33 parroquias del Distrito Metropolitano de Quito. Quiero poner a su consideración, por favor, esta canción del grupo boliviano Colla Suyo, es Chasca Ñawi, Chasca Ñawi, dedicado a mi pareja, me disculpan, pero a todas ustedes, y principalmente a mi pareja, bueno, con todo el infinito amor, y en esta lucha permanente de nosotros los hombres en beneficio de las mujeres, y de compartir lado a lado, hombro a hombro, corazón con corazón. Esto es Colla Suyo desde Bolivia con Chasca Ñawi. Somos Redcom y Chasqueando. Tengo 75 años.

bueno, Sailañán, que fue uno de los grupos y es uno de los grupos de apoyo para todo el trabajo cultural que estamos haciendo, a la Iglesia Evangélica El Mesías, que fue el primer lugar que nos otorgó el espacio para ensayar cuando nadie creía en un grupo de danza, pues la Iglesia no tuvo ningún problema en prestarnos sus canchas. Ahí nacimos, ahí sufrimos, lloramos, ganamos, perdimos. Es un espacio muy energético para nosotros. También para aquellos jóvenes que están del pueblo Quitucara y del pueblo, en este caso los pueblos hermanos, los pueblos amigos, para que no desmayen y sigan adelante en su gestión cultural. A Zairi Daniel, que es un primo sobrino también, él es Otavalo Quitucara, una persona que mantiene su identidad muy fuerte y que es hijo de un familiar Quitucara que se casó con una persona tabaleña del pueblo Tabalo, y así vamos haciendo redes, ¿no? Y pero todos trabajando por lo mismo, por la identidad, las culturas. Por el fortalecimiento de lo ancestral y lo originario. Qué bueno. Bueno, quiero proponerles también una cuestión rapidita. Esto es de las Tres Marías de Chalhuayacu, provincia de Imbabura, ¿no? Las Tres Marías, en este trabajo que les propongo a continuación, Hoy Saben que las Mujeres. Este programa, y seguiremos dedicando el programa a las mujeres, el trabajo originario de este proyecto que se hizo bajo el auspicio del Ministerio de Cultura y por la dirección y producción de Ibis Flies. Se llamaba el proyecto de Taitas y de Mamas. Entonces, ahí en este trabajo, la placa discográfica es Hoy Saben que las Mujeres. Presentamos el tema Pan de Teresa en la voz de las Tres Marías. Pavón Julios, tengo 75 años y estoy aquí. Pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata Bueno, estábamos escuchando a las Tres Marías de este trabajo del proyecto Taitas y Mamas, dirigido y producido por Ives Flies, esto que dice Pan de Teresa, desde Chalhuayacu, provincia de Imbabura. También la bomba ancestral, también es parte de nuestra riqueza y nuestra identidad cultural. Permítame, antes de continuar con la entrevista, saludos de Rimas Comunicaciones, dice, saludos compañeros, saludos de Quito, Samay Huasi, atentamente, Vladimir Amaguaña. ¿Qué es Quito, Samay Huasi, Sami, por favor? Bueno, Quito Samay Huasi es un proyecto de educación no formal que permite, sobre todo, hacer la preservación de la lengua originaria de nuestro pueblo, que ahora es el quichua, ¿no? Antes era otro idioma mucho más milenario, el sillipano. Sillipano, que sí. Deja su herencia en el quichua actual. Entonces, Quito Samay Huasi hace sobre todo un énfasis en, a través de distintas capacitaciones, tener el eje transversal de la lengua. Entonces, es un proyecto que apenas tiene un año, pero ya ha podido compartir a nivel internacional, y de hecho, justo la persona que nos motiva a este proyecto, que es Enriqueta Siguano, mi padre, y Vladimir Amaguaña, van a representar al Ecuador en un encuentro en Panamá de las tribus de todo el mundo, y van justamente con la exposición de lo que es la enseñanza y la lengua de las lenguas originarias. Qué gusto saber esto, y qué emocionante, y qué orgullo saber que el maestro de la Mauta, el sabio Enrique Tasihuano, que me precio de conocerlo y fue mi maestro en clases de quichua, y yo siempre tomo su nombre para enfocar todo lo que esto significa. Qué lindo que es saber que Vladimir Amaguaña, un saludo a Vladimir Amaguaña también, y a don Enrique Tasihuano, que vayan representando toda la inmensa riqueza cultural que la nación quitucara lleva en este momento. Vini, antes de continuar la... Por favor, en los saluditos. Estamos dando un saludo cordial a nuestro amigo poeta Murialdo Chicaiza, está de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Murialdo! Que lo vaya, que lo disfrute y lo pase muy bien, y vaya a hacerlo. Que termine la tarde muy bien. No, pues toda la tarde y el día de mañana también. Tuvimos la grata presencia del poeta Murialdo Chicaiza, y bueno, fue gentil entregarnos algunos libros de su poesía, que los entregábamos también nosotros, valga la redundancia, le entregamos a la gente que está siempre pendiente del programa Chasqueando de la Red Com. Bueno, continuando con la entrevista, antes de desaparecerme yo como community manager, Corporación Samaria Chana Huasi está pendiente, está enfocando el tejido social. Estamos en Jatunpamba, en Llano Grande, estamos de fiesta. Me gustaría pues saber el motivo de la fiesta, que nuestros amigos que nos escuchan y nos miran sepan por qué las fiestas y cuál es el nivel de participación y las actividades que se están llevando a cabo. Por favor, Sami. Eddie, por favor. Eddie, si tú puedes contar el planteamiento de tu dirigencia. Bueno, pues en nuestra directiva, primero que nada, estamos conformada por la coordinadora general, que es la presidenta, por Emily Barahona, el tesorero, que es Carlos Guamán, la secretaria, que es Andrea Pilataxi, la coordinadora técnica, que es Yarina Maguaña, y mi persona. En este año, en estos 2 años de directiva, nosotros tenemos planteado pues llevar nuestras presentaciones a todo dentro y fuera del país. Esa es la meta. Esa es nuestra meta. Poder también queremos buscar más información sobre la vestimenta para tenerla guardada, para que no se pierda. Mejorar también adquirir vestimentas de otros pueblos, así como sáchilas, saraguros y muchos otros pueblos. Ya, o sea, eso es un planteamiento. El periodo va a durar 2 años. Sí. Ay. 2019, o sea, 20 y en el 21. El 21 se elige. O sea, cuando usted ya sea mayor de edad. Sí. Así quedaría, ¿no es cierto? Sí. Sí, porque ahorita tiene 16, sí, más 2 años, 18. Bueno, que las bendiciones de los cielos que tengan la guía, sí, que sigan en todas, en todas las metas que ustedes tengan propuestas, y que bueno, que sigan trabajando como hasta ahora. Con esta entrevista podemos ver que es una corporación bien organizada, que están pendientes de su comuna, de las necesidades. Sí, lo más importante es esto, o sea, conocer no solo, sino tratar de hacer obras, tratar de hacer gestiones para que esto se pueda desarrollar con mayor eficacia. Sí, Anita. Sí, justo el trabajo que están haciendo los jóvenes, se acabaron de posesionar y a la siguiente semana ya estuvieron enfocados en estas festividades de la comuna de Llano Grande. Nosotros tenemos festividades ancestrales y también festividades de jurisdicción política, digámoslo así, ¿no? Y el 23 de febrero es un aniversario más de la existencia jurídica de la comuna. Entonces, justo nuestros compañeros ayer nomás estuvimos en una reunión y ya nos informaron pues que Samaria Chanahuasi es parte de la comitiva de la organización de las festividades y específicamente de uno de los eventos que son, ¿cuál era el evento? El de la Ruta del Saber. Ya. ¿Nos puedes contar un poquito? Trata sobre, nos reunimos en una comisión con otras agrupaciones para formar una como competencia en la que las personas van a poder conocer sobre las comidas típicas de Llano Grande mientras se divierten. Ay, qué bonito, es más o menos como una casa abierta del área gastronómica. Van de un lugar a otro. Van a haber puntos en los que van a ir y luego de que van a todos, reúnen información sobre las comidas en cada punto y se reúnen en un punto para dar una como evaluación final en el que se ve si es que aprendieron y se les dará un premio. ¿El premio en qué va a consistir? En un plato. En más comida. Bueno, ¿sí? Pues los premios serán canastas y otros premios que faltan por definir. Mira, algo que a mí me llamó la atención, yo participé en una actividad cultural y vi cómo recibían a las personas invitadas y la cortesía, la amabilidad que tienen ustedes en las comunas, recibían con una, era una canasta llena de frutas, de diversas frutas, y yo decía, wow, eso era como... Los medianos son los agrados. Sí, era como un agradecimiento, ¿no?, por estar ahí, pero era bastante notorio, a mí me llamó la atención, porque era una canasta grandecita, y con diferentes frutas y cosechas, era como lechuga que cosechaban ahí, acelga y plantas. Yo escuché hace un ratito que usted me dijo de las mujeres que están recuperando el área agrícola para poder tener alimentos sanos. Entonces era el cultivo de esas manos que estaban sembrando. Y se le veía en esa canastita súper frescas a los alimentos. ¿Sí? Y me gustó esta parte que yo le escuché de las mujeres. ¿Nos puede contar, Anita, cómo se organizan aquellas mujeres? Partamos de una característica milenaria. Nosotros somos culturas de Quilago. Y Quilago, pues, lamentablemente la interpretación de la historia, la narración de la historia, no ha estado en nuestras manos. Lo que nos han contado de Quilago es que era algo así como una señora media bandida, ¿no?, que le engañó a Huayna Cápac y cuando ya le estaba conquistando, pues le quería matar, pero el Huayna Cápac, como es más pilas, y además era muy común la violencia, entonces cogió y le mató de castigo por haberle querido matar a él. Entonces uno se queda pensando y dice, en realidad, qué bandida esa señora, ¿no? Pero resintiendo y reencontrando ya la historia, nosotros empezamos a reconocernos en Quilago por algunas características fundamentales. Primero, dadora de vida, ¿no? Dadora de vida, cuidadora de su posesión, que no es una posesión como ahora, dominación, ¿no?, sino de la posesión de lo que significa ser guardiana de un espacio territorial y de una cultura. Entonces, al ver que no había diálogo posible con un imperio tan devastador como fue también el imperio incásico, entonces también toma su guardia y hace una defensa frontal, como ahora deberíamos hacerlo frente a muchas injusticias, ¿no? Entonces, la mujer Quilago es una mujer fuerte, es una mujer sensible a la vez, visionaria, estratega, una mujer bandida, pero de inteligencia. Una mujer que tiene la capacidad de avizorar y de escuchar su espiritualidad, sus incluso sus propios ancestros, para tomar una decisión en beneficio de su pueblo. Una mujer que se desprende incluso de su cuerpo, en el caso de que haya sido que vendió su cuerpo, utilizó su cuerpo para la conquista o para que dejase con todo lo que haya dicho la historia. Una mujer que se desprende de sí misma por el pueblo. Entonces, nosotros cuando vemos eso y vemos que nuestras culturas van naciendo en ese territorio, nos damos cuenta que la mujer, aún en estos días, en la cultura de Jatumpamba, la mujer es fundamental. Está en muchas organizaciones. Hemos tenido una sola mujer presidenta, ¿no? Lamentablemente, en el tema del ya de, la, de lo visible, no ha estado la mujer. Pero a nivel de lo familiar, a nivel de lo de ya de lo comunitario, del tejido, es la mujer. Nosotros tenemos organizaciones de mujeres de, para temas de ahorros, no porque las mujeres sean ansiosas de dinero, sino porque lo que necesitamos es ver que hay una preservación, un colchón de seguridad para nuestros alrededores, ¿no? Somos mejores administradores. Y las mujeres son mejores administradores. Eso sí, vemos que, mujeres sí, organizadas en esto de del cultivo orgánico, ¿no? Porque el orgánico muy bien podían haberse ido a comprar en, yo qué sé, en San Roque, las mejores zanahorias, esas grandotas, todo, porque no se cocinan jamás. Pero apuestan por lo orgánico, apuestan por incluso tratar la semilla, porque antes en nuestra tierra jamás daba una zanahoria, lo máximo que daba era el maíz, ¿no? Y después empezó a ver el aguacate, el limón, así, entonces empezaron a ver que la tierra sí podía dar algo más. Entonces estas mujeres apuestan por el tema del orgánico. Y ahora las mujeres apuestan por la recuperación del vestuario, pero de una manera fuerte, ¿no? No solo portándolo, vistiéndolo. En mi caso particular, yo lo he visto el 98% de mi vida, ¿ya? Pero eso no quiere decir que si no visten el 98% de la vida, pues no son indígenas. No, porque nosotros también tenemos lo bicultural, digámoslo así, ¿no? No lo intercultural, lo bicultural, lo que nos ha tocado vivir en lo indígena y en lo no indígena. Pero hay muchas mujeres, muchas bordadoras, muchas diseñadoras, muchas dibujantes, gente que está todo el tiempo hablando y sus manos así, haciendo, y seguramente estarán pensando en los colores mientras dan una opinión sobre una obra y mientras van dibujando, mientras también están, no sé, apoyando en otro tema. O sea, la capacidad de las mujeres indígenas y particularmente de mi comuna es digno de admirar. Cuando hemos tenido las huelgas, las marchas, han sido las mujeres. Cuando hubo una vez algún espacio de administración de justicia, fue una mujer la que fue la encargada de hacer la sanción a estos compañeros ladrones. Después que se metieron a robar además la casa del presidente, qué mala pata para ellos. Entonces se administró justicia y fueron las mujeres. Las mujeres sanan, las mujeres sostienen, o sea, es muy fuerte el rol de la y las mujeres administran. Entonces un saludito para aquellas mujeres de la comunidad. Para todas las mujeres de la comunidad. Bueno, continuando, ya el tiempo se nos hace corto, ya nos falta casi solo 2 minutos. A breves rasgos, Eddie, están celebrando las fiestas de la comuna y la legalización jurídica de la comuna de Llano Grande, el Cabildo, precisamente. ¿Qué fiestas tenemos principalmente para esta semana, por favor? Pues para esta semana, el día de hoy, había una minga para toda la comuna. Era la minga general y iba a haber un embanderamiento de la comuna. Qué importante, qué bonito. Para el 15... es la elección para la Ñusta de Llano Grande, la Jatumpamba Warmi 2019. Para el 16 va a haber un concurso de pintura y murales, y también va a haber una retreta y una chamisa cultural. Si alguien quiere inscribirse a un concurso de pintura o murales, están invitados. Para el 17, la ruta del saber, en el que está Samaya Chanahuasi. Igual, si quieren ir, quedan invitados. Por favor, hacemos la invitación y también conocemos de buena fuente que la comuna tiene una página en Facebook que podrían visitar, donde están todas las actividades que se va a realizar. ¿Cuál es esta página, Eddie, por favor? Samari. No, aquí está la página principal, Me parece que le han abierto una especial, pero es Comuna Llano Grande. Ya, entonces... Y aliada a todas las exactamente, páginas. Exactamente, Comuna Llano Grande es la página de Facebook en la cual está el Cabildo presentando todas las actividades en estas fiestas por la legalización jurídica de la Comuna Llano Grande. Y también páginas aledañas como Samari, como Sailañán, Talleres de Música, y todos los colectivos Llano que están Grande trabajando. Info, Llano Grande, Info también... que está, y también hay compañeras, este es en España, claro, España, este, Ecuador, Llano España, Grande. Ecuador, Llano Grande Info, también compañeras de como Sara Sisa, que también están en su trabajo, y hay un montón, realmente bastantísimo trabajo cultural, es una de las comunas que va representando y liderando este proceso en la nación originaria Quitucara. Bueno, saludo, nada más, saludo a Fernando Cabascango, pues líder de la nación y pueblo Quitucara, ¿no? También con un nivel de legalización que está trabajando en beneficio de las comunas originarias del Distrito Metropolitano de Quito y además de la nación o del pueblo Quitucara. Bueno, estamos ya en la parte final, siempre se nos queda la información, se nos queda la entrevista, deberíamos tener unas dos horitas más por lo menos para estar pues en esta grata presencia, agradecerles a Sami y a Eddie de la corporación Yupaychani y Mamanta, dicen por ahí, o sea, de nada, no hay por qué Shungumanta. Bueno, agradecerles infinitamente por la presencia. Bueno, para comunicarles que esta transmisión en vivo queda posteada en Redcom Comunicadores en Facebook, pueden descargarla, pueden reproducirla, pueden compartirla. Soy Chasqui Milenario y agradecidos a todos y todas por esta gentileza, sobre todo a mi pareja, a la Pris Franco, que es el amor de mi vida y que yo, por ese sentimiento, es que luchamos a nuestras parejas, por favor. A sus parejas también debería saludar. Bueno, para despedirnos, por favor, a los parejos también por allá. Eddie, sus palabras finales y al momento de despedirnos, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Espero que siga habiendo muchas más. Por favor. Quedan invitados de Llano Grande para las festividades que se vienen. Muy amable. Muy amable. Sami, sus palabras. Yupaychani, Shungumanta, Tukuya, Masikuna. Gracias a todos desde el fondo de nuestro corazón. Muchísimas gracias. Jimenita, por estamos favor. También dando el último saludito a Mariana de Jesús, que nos escribió. Sí, Mariana de Jesús, saludos de mi parte, dice acá, sí, ¿sí? Saludos Mariana de mi parte Jesús. A Mariana de Jesús. Ajá. Y despidiéndonos, invitándoles a nuestros seguidores, el próximo programa, el número 77, la próxima semana, a todos invitados, escúchenos ustedes también. ¿Sí? Y están invitados, ¿no? A la Comuna Llano Grande, ustedes toman el alimentador de la Ecovía, el alimentador del Trole, y hay unas festividades en las cuales no se pueden perder. Somos Redcom Comunicadores, Jimenita, muchas gracias, y nos despedimos con algo de Aguatiñas y esto que es... ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin.